Vamos a hablar con Leo Monet, que es cantante de la banda punk rock Final Girls, que están de actuación ahí el viernes. Así que le vamos a preguntar a Leo qué se nos trae. Hola Leo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por allá? Bien, acá te saluda la Abby y Daniel. Dani, Abby, un gusto. Bueno, los espero el viernes. Después Bueno. les paso a decir, este viernes estamos en el Room, en la Alameda, con los amigos de Mufarinis y de Los Diabolos, dos bandas punk de la escena también acá de Mendoza, con mucho que ofrecer. Y bueno, nosotros también, ahí sumándonos, volviendo a las tablas. Bueno, contanos cómo está armada tu banda. La banda ahora estamos en una nueva formación, esta es la quinta formación que tenemos, tenemos 14 años de banda y ahora está formada por Naki en la batería, Nicolás en la guitarra, está Lucho en el bajo, Fede en teclados y programaciones y yo cantando, o así, algo parecido a cantar. No, Leo, vamos, vamos a vos. Escúchame, a ver, viste que nosotros acá en La Mosqui tenemos variedad de público. Contanos qué es lo que es el punk rock. Punk sería, bueno, más o menos como se puede unir a lo que hablaban recién, que escuché, bueno, que hablaban, bueno, de la brutalidad policíaca de gendarmería contra Grillo y contra muchísimas personas, jubilados. El punk es más que nada estar en contra de todo ese fascismo, de cualquier establishment, de, no sé, de la careteada, digamos. Ojo, no significa que nos cerremos en el punk y seamos unos cerrados tampoco. Punk puede ser, no sé, una banda que hace cumbia puede ser punk en su discurso, si quiere, o en su forma de actuar también. No es solo lo musical ser punk. Ah, bien, Es bien, bien. una cuestión de, por ejemplo, nosotros estamos en contra del fascismo, en contra del machismo, en contra de cualquier discriminación. Entonces eso es ser punk. Para nosotros eso es ser punk. Y musicalmente, bueno, eso hay varias corrientes de punk. Tenés punk Bien. inglés, punk estadounidense de Los Ángeles, de Nueva York. Después tenés punk irlandés, tenés el punk latinoamericano. Es muy amplio. Es muy amplio, por suerte. El punk a veces se toca con un poco con el reggae, con el ska, que también son corrientes musicales y de pensamiento que están en contra de lo mismo, el fascismo, del autoritarismo, de la violencia institucional. Claro, Leo, o sea que en este momento tenés para hacer dulce ahí con el punk. Sí. Es el momento para sacar toda la bronca y para organizarse también. Una cuestión del punk también es la organización, la Exacto. autogestión. Sí, bien, Entonces bien. eso conlleva una organización como ustedes. Ustedes tienen una organización, una autogestión, una forma de llevar adelante la mosquitera muy punk. Sí. Escúchame, ¿y las otras bandas, Monfarinis y Los Diabolos, qué música hacen? ¿Parecido a ustedes? Sí, también. Ellos allá son más punk. En realidad, nosotros últimamente hemos mutado un poco del punk, hemos pasado más se podría decir un poco a lo alternativo sónico de los 90, un poquito. Vamos mechando y también vamos incorporando nuevos sonidos, otros ritmos, más allá del punk. Y Mufarini y Diabolos son bien punk, son bandas geniales, me encantan. Acá en Mendoza hay muchísimas bandas buenas de todos los estilos, y punk hay muchísimas. Bueno, Leo, entonces yo el viernes a las 22 me voy a ir al Room Bar. ¿Cómo va a ser el show? ¿Con qué me voy a encontrar? Bueno, va a encontrar con tres bandas que van a dar todo. Nosotros en nuestro caso, volviendo a tocar con una nueva formación, con unas canciones un poco cambiadas, tal vez, pero a mostrar una nueva música, una nueva corriente de lo que estamos haciendo. Pero, y bueno, los Diabolos y Muffarini, al palo con el punk, vamos a estar ahí en el Room a las 22. Se pueden conseguir entradas por entrada web. Ahí les paso bien un flyer, perdón, que me confundo a veces. No sé cómo me hacen hablar a mí. Bueno, Leo, alguien tenía que hablar y aparte hasta acá la estás vendiendo a la actuación buenísima. Así que eso por entrada web sale 3.000 pesos, según me informan acá. Sí, 3.000 anticipadas ahí por la entrada web y 5 en taquilla. En taquilla. Y bueno, Bien. ahí es pleno centro, por así decirlo, la Sí, Alameda. la Alameda, claro. Un viernes tempranito, algunos cobrados, otros tal vez Ah, no. claro. Bueno, y un 4 de julio, así que vamos a prender fuego un par de banderas imperialistas de paso. Eso te iba a preguntar, ¿cómo vienen los festejos, eso? Y nosotros festejamos a nuestra forma. Claro, claro, claro. No nos comimos el verso de la tierra de la libertad, porque No, obviamente no hay obviamente libertad en no, esa claro. tierra. Como no hay libertad acá, con este payaso que tenemos de Ponciduende, no hay ninguna libertad. Siempre persiguiendo gente, periodistas, artistas, Bueno. brutalidad policíaca con la otra borracha desagradable, Bullrich. Bullshit. Así que bueno, nosotros estamos acá para pelear desde la música. Y si hay que ir más allá, vamos más allá, no hay problema. Bueno, Leo, veo que estamos dispuestos a todos. Ustedes son la banda que representa a la Mosquitera. Así que vamos con todo. Suponete, ¿cuántas canciones tienen preparadas para el viernes? Nosotros vamos a hacer 10 canciones, Muchísimas. porque sí, teníamos muchas más, pero bueno, como estamos con formación nueva, hemos llegado solo a rehacer 10 canciones. Pero tenemos un rato de canciones para hacer. Bueno. No queremos cansar tampoco. No, Leo, no, no. Esto va a estar buenísimo. Anótense el viernes 4 de julio a las 22 horas en el Room Bar. Va a estar ahí Final Girls, va a estar Muffarinis y Los Diabolos. Una noche maravillosa, Leo. Gracias por eso. Hermosa va a estar. No, no, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, los esperamos allá, les esperamos allá. Compartimos algo, una birrita y bueno, los que lleguen más o menos tempranito van a tener un regalo, ¡Epa! sorpresa. ¡Epa! Bueno, entonces me voy a ir 9:30, vos estoy ahí. Sí, genial, así Bueno. arrancamos tempranito. Bueno, dale, dale, Leo. Muchísimas gracias, un abrazo y que salga todo bien. Gracias a ustedes, abrazo igual. Un abrazo, muchas gracias.